Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: El centro de Daniel es Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Bienvenidos a una nueva experiencia, yo la llamo una nueva aventura, en donde estudiaremos el libro del profeta Daniel. Un libro con muchas profecías, con interesantes historias, que nos va a ayudar durante estos 3 meses a comprender mucha de la realidad del mensaje de la salvación, del interés que Dios tiene en ayudarnos a salir del problema que tenemos aquí en la tierra, y que explicará muchos de los acontecimientos que están sucediendo y que van a suceder. Durante estos audios vamos a colocar algunas bases introductorias del libro, y la primera es que este libro, como toda la Biblia, tiene como centro a Jesucristo. Uno no estudia las profecías para ser un versado en fechas y en interpretaciones. Eso es algo muy importante, por supuesto. Pero lo más importante de la profecía es ver el desarrollo de la historia del mundo y de un Dios todopoderoso que controla la historia, que controla el mundo, que controla los acontecimientos que ocurren y los hace ajustar de acuerdo a sus planes. El libro de Daniel es escrito durante el cautiverio de los 70 años que tienen los judíos en Babilonia. Daniel es llevado cautivo allá y se escribe ese libro como una manera de indicar muchos acontecimientos que determinan el derrotero de Dios y de que una cosa clara debe quedar, y es que sus planes se cumplen. Eso a pesar de la intervención humana, de la intervención de Satanás en desordenar el mundo, en quererlo controlar, en quererlo dañar. Pero el libro de Daniel nos enseña que Dios siempre triunfa. Lo repito, que todo lo tiene bajo control y que tiene un plan perfecto. Así a nosotros nos parezcan que muchas cosas salen mal. Así que hoy pondremos 2 elementos fundamentales. Primero, Cristo es el centro de toda la Biblia y de la historia en el libro de Daniel. El texto que leímos hoy es el mismo Jesús con los 2 caminantes de Emaús. Y dice que les explicó lo que de él decía en toda la Biblia o en los escritos, lo que las escrituras decían de él. Y las únicas escrituras hasta ese momento, cuando Jesús va hablando con los caminantes de Emaús, es el Antiguo Testamento. Todo lo que hay en el Antiguo Testamento debe apuntar a Cristo. Uno no estudia la Biblia para ganarle a otro en las interpretaciones. No, es para que Cristo y yo nos encontremos, Él cambie mi vida, Él me transforme, y una vez que va ocurriendo esa transformación, yo puedo ir transmitiéndola a las personas. Ese es el primer punto. Cristo es el centro de la Biblia. A Él hay que encontrarlo en cada texto, en cada símbolo que apunte a algo de su ministerio, su primera venida o su segunda venida. Y el segundo punto que encontramos de hoy para como una lección es que la segunda venida en el libro de Daniel es la solución y la instauración del nuevo reino que ha de dominar y gobernar este mundo. Nos cansamos de los gobiernos que tenemos. Ninguno ha servido. A ninguno se puede defender. Uno no se puede sesgar diciendo, este es bueno y este es malo. No, no, no. El único gobierno que va a solucionarnos es el gobierno de Cristo. ¿Qué diferente sería si al hablar de la Biblia con otras personas buscáramos a Cristo como el centro? Sería nutritivo poder hablar con todos de la palabra de Dios y no tener discusiones espurias, vacías, en donde intentamos ganarle a otra persona en lugar de buscar a Cristo Jesús. Qué bueno comenzar esta aventura del libro de Daniel. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Estructura de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo número 1. en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Estamos colocando las bases para entender el libro de Daniel y hoy vamos a añadir algunos elementos muy interesantes. Lo de hoy tiene que ver con asuntos literarios para poder entender el libro cuando lo estudiemos. Primero, el libro fue escrito en arameo y en hebreo. La parte de arameo es el capítulo 2 hasta el capítulo número 7. Un segundo punto es, en estos capítulos hay un pronunciado acento en la caída de reyes y el ascenso de reyes, a tal punto que Nabucodonosor reconoce que Dios es el que quita y el que pone reyes. Eso no es un asunto que va suelto por ahí, sino que Dios en esos capítulos se demuestra que Él es el gran soberano de todos los reyes, los pone y los quita. El tercer elemento es la soberanía de Dios, que no está en discusión. El cumplimiento de sus planes y esa soberanía es la nota tónica del libro. Cuarto, se usa la repetición de acontecimientos en el libro con dos objetivos. Uno, fijarlos en la mente. Cuando a uno le repiten cosas y se las vuelven a repetir, uno tiene la oportunidad de grabarlas fácilmente en la memoria. Y el segundo punto de la repetición es que cada vez que me lo repiten se me pueden ampliar conceptos e integrarlos al mensaje. Me explico. En el capítulo 2, en el 7, en el 8 y 9 y en el 10 y 12 se repiten cosas, pero se va ampliando y se va diferenciando lo que en él se repite. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2 se habla de que el último reino, el reino de Dios, es el reino que finalmente va a gobernar este mundo y va a quedarse para siempre. Repite esos acontecimientos con otras ilustraciones en el 7, pero ahí habla de que para poder lograr ese establecimiento del reino, Dios tiene que hacer un juicio. En el 8 y el 9 vuelve y repite con otras figuras los mismos acontecimientos, pero le añade que para lograr ese juicio tiene que limpiar o arreglar el problema del santuario celestial, y del 10 al 12 es Miguel el que arregla ese problema. Poco a poco lo iremos entendiendo, pero nos sirve como base. Por eso esos capítulos repiten cosas bajo ilustraciones distintas. ¿Qué lecciones tan lindas de esto que acabo de decirles? La primera, los gobernantes, los líderes, no pueden olvidarse que Dios es el que gobierna. Que por encima de cualquier tipo de gobierno, de cualquier liderazgo político, empresarial, familiar, el que sea, Dios está por encima y Dios debe ser tenido en cuenta. Porque cuando uno ve toda la convulsión que hay en el mundo de marchas y Dios no aparece por ningún lado, tiene que aparecer. Hay un desorden porque hemos abandonado los principios que Dios nos dio. Lo segundo, la política de este mundo Dios la va a ordenar. Los gobernantes como presidentes, alcaldes, diputados, etcétera, se olvidaron que gobiernan para Dios y están gobernando y legislando para sí mismo y para gusto de la gente. Bueno, Dios los va a llamar y les va a pedir cuentas porque Dios les dio poder para gobernar y Dios los va a llamar a juicio en algún momento para preguntarles qué hicieron con ese poder. Y finalmente una lección, el mejor gobierno no es humano, es el gobierno divino. Qué bueno que en el libro de Daniel vamos a encontrar esperanza para todo lo que está ocurriendo, encontrando a Cristo como el centro de ese gobierno divino que ha de regir a este mundo y ha de gobernarnos con paz, con equidad y con justicia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Profecías apocalípticas en Daniel. Leo de Mateo capítulo 12, versículo número 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿A qué se refería Cristo con estos versículos? Los judíos le dijeron, háganos un milagro y creeremos en ti. Y Cristo les dijo, no, lo mismo que ocurrió con Jonás, que estuvo enterrado en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, eso es un símbolo de lo que va a ocurrir conmigo y mi muerte. Y cuando eso pase, ustedes se van a dar cuenta que yo soy el Mesías. Las profecías son un ingrediente importante en todo lo que es la revelación de Dios con nosotros. Veamos dos cosas para hoy que nos sirven como bases para estudiar el libro de Daniel. Primero, la profecía es todo lo que Dios dice en la Biblia. Es un término mucho más amplio que incluye su voluntad, incluye reprensiones, incluye conocimientos doctrinales y no solamente el anuncio de acontecimientos que están en el futuro. La palabra profecía no es solo decir qué es lo que va a pasar en el futuro, es un término mucho más amplio y tenemos que verlo de esa manera. Lo segundo es que hay profecía clásica y profecía apocalíptica. ¿Qué se conoce como profecía clásica? Bueno, es la que Dios obraba y decía de acuerdo al momento en el que el pueblo estaba pasando. Había un pecado, o tenían que avanzar, o no tenían que avanzar. Entonces, Dios le hablaba al profeta, normalmente, a veces lo hacía por sueños, y estas amonestaciones e instrucciones eran para el momento y la necesidad muy puntual. Eso conocíamos como la profecía clásica. Pero la profecía apocalíptica es mucho más compleja, es mucho más abarcante, con mayores detalles explicativos y que normalmente llevan al profeta y a la iglesia hacia el futuro y hacia el mensaje del tiempo del fin. En ese sentido, estamos usando la palabra apocalíptica, nos lleva hasta el tiempo del fin. Ahora, este tipo de profecía tiene muchas visiones y sueños. Tiene símbolos muy complejos, son símbolos compuestos que uno puede decir que son símbolos híbridos. Por ejemplo, aparece un animal con parte de león, con parte de leopardo y una parte es como de un oso. Pero son símbolos complejos que van más allá de la realidad humana y que dentro del mismo contexto bíblico hemos de ir interpretándolos, y todos esos símbolos complejos son parte muy, muy común de la profecía apocalíptica. Y lo tercero, la profecía apocalíptica siempre coloca en primer lugar la soberanía de Dios. Hay un Dios que gobierna, hay un Dios que controla. Podemos decir entonces que el libro de Daniel tiene mucha profecía apocalíptica que no es difícil de entender, que no es difícil de interpretar, pero que requiere que le coloquemos más atención y más concentración, porque los mismos símbolos que van saliendo o están en el libro de Daniel o están en otra parte de la Biblia, y así hay que irlos entendiendo. Por ejemplo, va a aparecer un león. ¿Qué es un león? Pues un león puede ser Satanás, que anda como león rugiente, o puede ser Cristo, el león de la tribu de Judá, o puede ser la misma Babilonia, y el mismo texto va a decirnos a qué es lo que se refiere dependiendo de lo que se esté hablando. Dios siempre ha tenido el control y la profecía ha sido dada para llenar de esperanza al pueblo de Dios en la tierra y para que el pueblo de Dios pueda tener a Cristo como el centro de esa profecía. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Escala de Tiempo de Dios. Voy a leer de Números 14:34. Igual que el número de los días de los 40 días en que reconocieron la tierra, ustedes llevarán sus iniquidades 40 años, un año por cada día, y ustedes conocerán mi castigo. Vamos a añadir dos elementos más el día de hoy a las bases para poder estudiar el libro de Daniel y sus profecías. El primero es este punto del principio de día por año. Los israelitas estaban a punto de llegar a la tierra prometida y Moisés envía unos espías que se demoran 40 días. Regresan y dan un informe espectacular. Pero 10 de los 12 espías desanimaron al pueblo, que no deberían entrar, que los gigantes eran grandes y poderosos, que se los iban a tragar. Y Dios dijo, ok, por cada día que estuvieron allá, 40 años van a vagar en el desierto. Por eso fue que vagaron 40 años en el desierto. El principio de día por año se aplica a la profecía, que significa que un día profético es igual a un año real en la profecía. Hay varias pruebas para esto. Está el versículo de hoy, por ejemplo. Está aquella experiencia de Labán cuando Jacob trabajó por Raquel y él lo engañó dándole a Lea, a la mayor. Le dijo, no, trabaje la semana que sigue por esta. Y dice que esa semana significaba que Jacob trabajó 7 años por Lea. Una semana, 7 días, que representaba 7 años. Y la profecía de las 70 semanas para la venida del Mesías nos la vamos a encontrar en el libro de Daniel. Y noten que 70 semanas, si la tomamos como profética, son 490 años. 70 por 7, 490 años. Si la tomáramos literal, sería un año punto 3. Y en 1.3 años no vino el Mesías, porque todavía estaban cautivos en Babilonia. Vino 490 años después. Quiere decir que las 70 semanas, que tienen 490 días, en la profecía realmente representaban 490 años. Y históricamente así sucedió. Ese es un principio que hay que tener en cuenta cuando estudiemos ahora el libro de Daniel. El segundo punto es que hay 4 formas de interpretar el libro de Daniel. El primero se llama preterismo, y es que ya todos los acontecimientos de Daniel están en el pasado y ya ocurrieron. Eso haría perder al libro de Daniel importancia para hoy. La otra posición se llama el futurismo, que los acontecimientos que narra Daniel, la mayoría de ellos están en el futuro y están por ocurrir. El tercero se llama idealismo, que son muchos símbolos, pero en realidad eso no tiene nada que ver con nosotros. Desde mi posición, no estamos de acuerdo con ninguna de estas 3. ¿Cuál es la que hay que aplicarle al libro de Daniel? Se llama el historicismo. Historicismo no es contar una historia. Historicismo es que la profecía se desarrolla a lo largo de la historia y que en esa historia es Dios quien va guiando todo lo que ha dicho para que tenga su cumplimiento, porque Él es Dios Todopoderoso. Por eso somos historicistas en el estudio y la comprensión del libro de Daniel. Qué bueno que Dios tiene todo en su tiempo controlado, y lo que Él dijo en su tiempo se cumple. A veces muchas cosas tardan, pero llegan en el tiempo preciso. Qué bueno, Señor, que controlas las cosas conforme a tu voluntad, y permítenos distinguir a nosotros, a través de la oración y la Biblia, cuáles son tus tiempos y cómo actuar correctamente. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título La importancia contemporánea del libro de Daniel. Vamos a leer de Daniel capítulo 9, versículo número 23. Al principio de tus ruegos se me dio la orden, y yo vine para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Estamos colocando fundamentos necesarios para entender el funcionamiento de la estructura del libro de Daniel, y hoy repasaremos algunas de ellas para tener bien en claro nuestro estudio. El libro de Daniel es escrito por allá después del año 605 a.C., cuando ellos han estado cautivos en la ciudad de Babilonia, cautiverio que se produjo por la invasión de Nabucodonosor. Ese libro es escrito por allá, son como 2.500 años de aquí para atrás. Pero la manera en la que se escribió, con la cantidad de símbolos, y por tener mucha literatura que trasciende hasta nuestros días, es un libro que hoy tiene una gran importancia. Es un libro que debe ser estudiado y que debe ser leído en concordancia con el resto de la Biblia, pero sobre todo con otro libro muy cercano, que es el libro del Apocalipsis. Tres cosas. La primera, Daniel enseñó y nos va a hacer entender que Dios es el soberano en nuestra vida. Estamos viviendo en un mundo donde nos volvimos dueños de nuestras decisiones y por supuesto tenemos libre albedrío, pero esas decisiones están traspasando los principios de Dios. Los gobiernos están legislando e inventando cosas que quitan a Dios del medio, y como si hablar y predicar de Dios y no estar de acuerdo uno se volviera homofóbico. No es el punto. Respetamos altamente las personas que piensen diferente y que piensen de manera contraria a la Biblia y que aún nieguen la existencia de Dios. Pero nosotros no podemos dejar de creer, de vivir ni de predicar que Dios es el soberano de nuestra vida y que todo este desorden que hemos cosechado es producto de eso, del abandono de Dios como rey y como señor y dueño de nuestra vida. Lo segundo es, Dios sigue dirigiendo el curso de la historia. ¿Qué entendemos por esto? Parece ser que el mundo se desordenó, que va a ir al caos, y esto es así, pero detrás de ese caos hay un orden. ¿Cuál es el orden? Dios ya dijo todas las cosas que han de suceder. Dios ya nos mostró en el libro de Daniel todo ese tejido de intereses, de pasiones y de poder de los hombres que quieren ser agentes del ser enemigo de Dios y actúan de manera abierta para quitar a Dios de la historia, pero Dios dirige el curso de la historia. Él todavía está al mando. Y lo tercero que nos va a enseñar Daniel en su libro es que Dios nos ofrece un modelo para seguir hasta el tiempo del fin. Dios no nos esquematizó ni nos cuadriculó, por eso nos dio libre albedrío. Sin embargo, sí existen unos límites para que una sociedad, dentro de unos conceptos morales, teológicos y conductuales, tengan un orden. No lo estamos teniendo. La familia se puso bajo ataque y como familia estamos perdiendo. Los divorcios, la sublevación de los hijos hacia los padres, la displicencia y el abandono de muchos padres hacia sus hijos, la moral en lo político, en lo religioso, no hacer más larga la lista. El estilo de vida humano que tenemos no nos ha funcionado. Así que Daniel nos va a ofrecer una nueva esperanza, el estilo de vida divino, para que podamos llegar hasta el tiempo del fin. Qué bueno que Dios todavía tiene el control sobre la historia y sobre las cosas, y que nos va a permitir aprender en este libro cómo vivir en tiempos difíciles. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Leer para entender. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo número 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿Pero entiendes lo que lees? Hemos comenzado el estudio del libro del profeta Daniel y durante estos 3 meses vamos a estudiar interesantes historias y profecías destinadas a guiarnos a varias cosas. La primera, conocer la voluntad de Dios para este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos hoy con lo que está ocurriendo en el mundo y los acontecimientos de la historia? Lo segundo que veremos en el libro de Daniel es que a medida que van surgiendo un imperio tras otro y habían soberanos grandes de naciones como Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, detrás de todos estos gobernantes y de sus sueños paganos había un Dios que controlaba y seguía dirigiendo no solamente el curso de la historia sino a su pueblo en medio de la historia. Y eso nos va a ayudar a nosotros a tener un conocimiento de cómo en estos acontecimientos muy, muy convulsos Dios va a seguir guiando a su pueblo, a su iglesia, en medio de dificultades. Por eso estamos llamados, como dice el Señor, a estudiar con diligencia, a estudiar y a leer, a interpretar y a entender. Les confieso que muchas veces he estudiado el libro de Daniel con un criterio muy técnico de bestias, fechas, cuernos, reyes e interpretaciones. Quiero que lo hagamos de una manera diferente. Quiero que encontremos a Cristo, porque al final terminamos atacando a las personas y sus creencias. Y no necesitamos hacerlo, porque al levantar la verdad y al levantar la cruz de Cristo, para que todos estemos claros en lo que hemos de saber y de interpretar, está Jesús en medio de ellos. Jesús va a aparecer en el libro de Daniel como el Cordero, va a aparecer como el Fuerte, va a aparecer como el Salvador, va a aparecer como quien controla nuestra vida, nuestra historia. Y cuando digo nuestra vida, es que Dios tiene planes maravillosos y lindos para con todos nosotros. Por favor, quítese el prejuicio. Ese libro es difícil de entender, ese libro es muy enredado, ese libro me asusta porque tiene bestias, porque tiene cosas raras. No, es una manera simbólica del Señor presentarnos acontecimientos que no podían entenderse en su tiempo, que ocurrirían miles de años adelante y que a través de símbolos, cuando ocurrieran los acontecimientos, el símbolo se encontraba con la realidad y nosotros pudiéramos interpretarlos correctamente. Así que es un libro de amor, es un libro en donde Dios está dispuesto a solucionar el problema más grande que tiene el ser humano. Ese es el centro del libro de Daniel, ese es el centro del Cordero, el problema del pecado. ¿Cómo solucionar el problema del pecado y cómo erradicarlo de dos lugares? De la tierra y del corazón humano. Así que bienvenidos. Comience desde ya a leer los primeros capítulos de las profecías de Daniel y tenga una mente amplia, positiva, porque lo que vamos a hacer en este estudio es encontrar a Cristo solucionando el más grave problema que tiene el ser humano y dándole solución por la eternidad. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.